Así que bueno, qué mejor que hablar un poquito con ella, con Yamila Mayorano, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, para hablar un poquito de estos temas. Hola Yamila, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Bien, estoy entretenida, me gusta decir, por estos días. Ya lo creo, ¿no? Ya lo creo. ¿Te imaginabas cuando estabas asumiendo de decana que estas noticias iban a venir tan rápido? Un poco lo que es el edificio, este avance, digamos, en la cesión de terrenos, lo veníamos conversando desde fines del año pasado con parte del gobierno de la provincia para poder instalar efectivamente lo que es la carrera que está actualmente desarrollándose en enfermería. Así que, bueno, de todos modos me alegra saber, digamos, de los avances en ese sentido para poder construir algunas y tener algunas aulas propias, aulas, oficinas, un espacio para hacer simulación clínica, digamos, un edificio propio que es lo más importante para poder dar clase, ¿no? Además de los docentes, por supuesto. Sí, que también sumado, ¿no?, a esta infraestructura y al equipo docente y no docente, digo, lo pienso desde la carrera de enfermería, la demanda que hay, ¿no?, aquí en nuestra ciudad de Santa Rosa, y bueno, ahora en General Pico se va a poder dictar esta carrera. ¿Cómo viven eso y cómo están las inscripciones? Sí, se retomó la inscripción de enfermería universitaria, que es la carrera de 3 años, es la que actualmente está abierta, y en Santa Rosa el año pasado hubo alrededor de 700 personas y este año 450 que ingresaron, ¿no? Después, con el transcurrir de las materias y los días y demás, siempre va habiendo un desgranamiento, pero bueno, ha sido muy numerosa en lo que es Santa Rosa y pareciera que en Pico va a ser similar esa gran expectativa que hay en torno a la formación en salud. Por ahora, lo que hemos iniciado es un proceso de preinscripción, es decir, quienes tienen intenciones, quienes están con voluntad de hacer la carrera para el año que viene, esta carrera de 3 años, la misma que se dicta en Santa Rosa, y bueno, empezamos en esta semana a hacer ese relevamiento. La inscripción definitiva será en diciembre, pero bueno, abrimos un formulario, una preinscripción totalmente online, como para tener también un poco de certezas en cuanto al momento de organizar, en cuanto al plantel docente y algunas características, que ya te digo, lo que hace a planes de estudios o al docente responsable o demás va a seguir siendo de Santa Rosa o lo que ya tenemos vigente, pero bueno, es necesario adecuar en cuanto a la cuestión edilicia y a la conformación de equipos, ¿no? Hoy mencionabas, Yamila, esto del terreno, ¿no? Y para, bueno, instalar toda la infraestructura. ¿Dónde está ese terreno? ¿Dónde se ubica? En el predio que está el Hospital Lucio Molas y el Hospital René Favolaoro, sobre la calle Raúl B. Díaz, hay un espacio cercano al Centro de Medicina Nuclear que es de 8.500 metros, así que bueno, hemos estado en diálogo con ese lote que nos permitiría no solo tener el edificio, sino tener un poco de espacio verde también y la gran ventaja esto de poder después ir coordinando el uso de algunos servicios como puede ser tener el tema del oxígeno, la recolección de residuos patológicos, la cercanía con laboratorio y bueno, también para lo que es provincia tener disponibilidad en algunas aulas en el momento que no se usa para la propia facultad, ¿no? Entonces un poco es trabajar en un convenio, digamos, en un ida y vuelta para poder todos los esfuerzos que hay en este sentido que sean lo mejor posible, lo más óptimo, ¿no? Tal Así cual. Que es en la zona norte de Santa Rosa. Bueno, escuchábamos también, nos puso muy feliz el anuncio de Oscar Alpa. Realmente es de poder, ¿no?, traer esta facultad, lo que va a facilitar a muchísimo. Ya estaba, está la especialización, digamos, para hacer en lo que es pediatría, ¿no?, hacer la residencia, perdón, pediátrica acá, pero y denota muchísimo también, siempre uno dice que es una de las mejores que tienen también acá, así que es maravilloso, ¿no?, también poder ir preparando y empezar a imaginarse ahora, y creo que el 2024 va a ser para organizar y coordinar todo eso, ¿no? Sí, vamos a empezar ya este año con el trabajo de lo que es el proyecto de la carrera. Sin ir más lejos, el propio lunes que viene vamos a estar en diálogo con decanos y decanas de otras facultades de salud del país. Vienen a Santa Rosa, nos vamos a reunir para empezar a delinear esto, lo que es el perfil y ver un poco con más profundidad planes de estudio de otras facultades. En este momento se está dictando la carrera de medicina en 25 facultades del país, así que bueno, algunas de ellas van a estar acá y con otras vamos a tener diálogos posteriormente, pero empezamos ya ese recorrido la semana que viene y con el acompañamiento de lo que es el Consejo Consultivo, también un órgano asesor que se creó para también acompañar la gestión del decanato. Así que bueno, empieza un recorrido que después la aprobación definitiva va a ser por el Consejo Superior de nuestra universidad. Así que bueno, son procesos que llevan tiempo, pero bueno, vamos en ese sentido como para poder tenerla, efectivamente. No, la verdad que sí. Sí, no, y también la idea, digo, está, el proyecto está, y pensando un poco en lo que decías vos hoy, de que bueno, que estabas en movimiento, que estabas entretenida, digo, para nuestra provincia de La Pampa y para la universidad, es un gran avance, es un logro de poder contar aquí en nuestra provincia con un montón de ofertas académicas. Sí, incluso en esto de tener, de detectar necesidades, desde la universidad nosotros también nos habíamos dado cuenta de esto de tener carreras cortas, y lo que hace el transcurso de estos meses, se aprobó la tecnicatura en esterilización, que provincia lo estaba demandando o tiene la necesidad de tener personas con una formación para trabajar en los hospitales, en los centros de salud, lugares donde se utiliza para cuestiones de asepsia, personas que sepan de manipular lo que son estos instrumentos, los hornos, y en eso está en este momento en trámite hasta el Ministerio de Nación. Y también tenemos en trámite ante el Ministerio de Nación otra carrera que se aprobó, que es la tecnicatura en el cuidado de las personas adultas, que esa es una carrera de 2 años, pero bueno, fue pensada para dictar en alguna de las sedes de ULPAN en territorio, es decir, en el interior de la provincia. Esa carrera es de 2 años y va a ser un poco presencial y un poco virtual, pero también respondiendo a esta gran demanda que hay en cuanto a carreras cortas y una salida laboral un poco más rápida de lo que puede ser, digamos, la formación tradicional a la que estábamos acostumbrados, que era la de grado, que se le llama, que son los 5 años, que 5 años que muchas veces se llevan a 8 o 9 años, ¿no? Ese es un poco el promedio. Entonces, bueno, estamos queriendo ofrecer otra cosa para poder insertarse en el mercado laboral un poco antes, o para personas que ya vienen trabajando pero con escasa formación y haciendo muchas cosas de un poco a ojo de buen cubero, como quien dice, ¿no? Porque hay muchas personas trabajando en esto de la tecnicatura en cuidados, digo, hay muchas personas trabajando en geriátricos, en centros de día, en lugares de discapacidad o en casas de familias particulares, y bueno, no tienen herramientas suficientes de primeros auxilios, de manejo de cuerpos o biomecánica, como le llaman, o de nutrición, de cuestiones de seguridad del ambiente y demás, que estaría muy bueno si desde la universidad podemos acompañar para que, digamos, las personas que realizan estas actividades lo hagan de mejor manera. Totalmente. Además, me pongo a pensar, Yamila, que también es una opción para quienes, para aquellos jóvenes que quieren estudiar medicina y que no tienen la posibilidad económica de bancarse la carrera en otro lado. Entonces, hacer estas tecnicaturas también es una posibilidad de acercamiento, como enfermería también, ¿no? Ir acercándose de a poco hasta que se espera la carrera. Sí, digamos, la tecnicatura en cuidados es de 2 años. Lo que hace enfermería universitaria son 3 años. Uh-huh. Enfermería tiene una carga horaria superior porque tiene muchas más prácticas, porque tiene el manejo de fármacos, están pensados para los lugares de internación, digamos, bueno, es otra característica el perfil, pero ambas carreras son más cortas que medicina y tal cual, pueden ser como el escalón inicial, como el peldaño que permita trabajar y después poder continuar otra carrera que les esté gustando también. Y muchas veces hay materias que son básicas, que son del ciclo común, que se le llaman, no sé, pienso en anatomofisiología, en biología, en física, digamos, nutrición, hay algunas que son paralelas o que son simultáneas en ambas carreras, así que bueno, después este sistema de equivalencias al ser en el mismo espacio seguramente también va a estar pensado. De hecho, hoy estas dos carreras que yo te decía están teniendo equivalencias, tanto la tecnicatura en esterilización como la de cuidado están teniendo equivalencias con enfermería universitaria, así que un poco es pensar en optimizar los recursos y en aquellas materias que los contenidos que lo que se da, ¿no? Que la disciplina de lo que se está tratando es de características similares. En la parte de formación básica o lo que se le llama formación humanística o formación biológica, pues se pueden compartir espacios de enseñanza y aprendizaje. Tal cual. Ya ahora, bueno, se había prometido con esta creación también un poco de que enfermería pasara también a la Facultad de Ciencias de la Salud. Ahora ya es un hecho esa parte, ya depende de ustedes, ¿no? Sí, desde el 1 de agosto de este año fueron transferidos todos los estudiantes, igual que todos las docentes. Son un montón y estamos en este proceso ya terminando lo que es la migración al sistema de gestión académico, el último que se está usando en las universidades, que es el Guaraní 3, y hemos realizado la migración de aulas virtuales, que es esto de espacios en la nube donde se tiene también el contacto con docentes y se dejan recursos y demás, así que sí, esto ya tiene una gestión plena desde nuestra facultad. Por eso hace unos meses también instalamos oficinas cercanas, oficinas en la calle Brasil y José Ingenieros, que están cercanas a la Facultad de Exactas y Naturales, que es donde se continúa utilizando algunas aulas, igual que se continúa dando en el recreo mercantil durante 2 días, y hemos empezado a dar también algo en el aula magna. Así que está un poco disperso lo que es geográficamente la facultad, y bueno, por eso que vemos con tan buen agrado y estamos tan contentos por poder avanzar con la definición del terreno. Pero no obstante eso, y aunque no sean las condiciones ideales, sino lo posible, ya tenemos lo que hace a la infraestructura o cubierto, digamos, un mínimo de algunas cuestiones que son necesarias para poder enseñar a aprender. Además, en este tránsito que no es menor y para nosotros fue una definición política importante, comenzamos ya la facultad, paralelamente se aprobó en abril y en mayo empezamos una formación para nuestros docentes de enfermería. Empezaron 120 docentes a hacer un curso de formación pedagógica, información en docencia, cómo dar clase, cómo evaluar, cómo gestionar aulas virtuales, cómo investigar, cómo hacer extensión, todos los sábados a la mañana de 9 a 1, excepto los sábados que son feriados, pero hace varios meses que están transitándolo y va a ser ahora hasta noviembre. Así que para nosotros también es muy importante tener recursos humanos formados y por suerte nos han acompañado. En eso hemos tenido muy buena aceptación de todo el cuerpo docente con ganas de ser mejores, de conocer, digamos, otras tendencias o qué es lo que viene como mejoras para la educación. Claro. Y bueno, en esto de acompañar y hacer mejor y lo que es el oficio de ser docente, como ellos tienen que después trasladar el oficio para ser estudiantes, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, para nosotros también eso está muy bueno, ¿no? Ya lo creo. Yamil, haciendo historia este grupo, ¿eh? Va a ser el primero de la primera decana, o sea, van corriendo un camino también que les toca bastante de abrir caminos de creación, como decían ustedes, pero haciendo historia a pleno. La verdad que sí, somos un grupo de 10 personas, en este momento soy quien está, digamos, la responsable del equipo, pero bueno, conmigo hay dos personas en la Secretaría Académica está la doctora Alejandra Maldini, que ya era docente de la carrera, después está en la Secretaría Administrativa Cecilia Gaita, y hay otros 8 no docentes, que la verdad que son una masa. Que están también trabajando muchísimo como para que esto suceda, porque bueno, sin el esfuerzo de muchas personas tirando todos para el mismo lado, esto no podría hacerse. Así que y el acompañamiento permanente de lo que es rectorado, que es de donde surgió este desmembramiento, digamos, esta idea que después fue acompañada por toda la universidad. En eso ha habido un consenso y permanente con otras facultades también, de decir, bueno, es importante para la universidad, y la mayoría, todas las cosas han salido por unanimidad. Digo, la creación de la facultad, la creación de nuevas carreras y demás, en eso hay una voluntad de todo lo que es distintas personas o la comunidad universitaria de estar a disposición. En eso a mí me toca un poco liderar lo que es el espacio, pero he recibido no solo la palabra, sino con hechos de muchos que se dan cuenta la importancia que esto tiene para muchas personas de la provincia, que, como vos decís, si no, no tendrían la posibilidad. Nuestra población universitaria, digamos, nuestros estudiantes son las personas más desfavorecidas en general económicamente, digo, son las personas que a más becas han accedido también, tanto las becas Manuel Belgrano o las becas de la universidad, tienen residencia estudiantil, son personas que tienen dificultades económicas, a lo mejor o incluso un poco más que en otras disciplinas, pero bueno, eso trata de ser acompañado en lo posible, por supuesto, no se puede para todos, pero por ejemplo hay muchas personas que no tienen notebook, que no tienen una tableta o que están con el celular solo para hacer las tareas, y bueno, eso en enfermería lo vemos mucho. Ya lo creo. Yamila, muchísimas gracias por esta nota, y bueno, vamos a seguir en contacto y ahí al tanto de todas las noticias que vengan de esta Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, gracias por el tiempo, ya nos volveremos a encontrar entonces en el aire. Seguramente, así será. Un abrazo grande. Otro para ustedes.